Ha, yeah. De Chile a Ecuador, intocable es Equinoccio Blue. Invadiendo el territorio con su voz, voz. ¿Qué pasó? El verdugo ya llegó, nigga, shut the fuck up. You wanna fuck with me, ni lo sueñes. Pendejo, tú no puedes. Cuando comenzó no paro, nadie me detiene. La gente se pregunta quién tiene la capacidad del anime que avanza como una avalancha, que arrasa con lo material. Que el infierno se lleva tu vida espiritual. ¿Cuál será tu destino? Si todavía sueñas con la lámpara de Aladino. Si no haces nada fuera de mi camino. Amigo, una cosa te digo. Recién comienza el show. Yo toca este Equinoccio Flow. Yo, ¿qué pasó? El verdugo ya llegó. El verdugo ya llegó. Desde el fin de eso llega el flow. Ahora pongo el calor desde Ecuador. Sectaré a los exponentes de Equinoccio Flow. El onceavo elemento. Sonando through los Andes como el viento. Inescalable son mis rimas. Siempre me ves a mí en la cima. Rimando mi eco, perturbando valles y riberas. Mira cruzando las fronteras. Mi saga inundando las aceras. Serás como un río alabando a los gigantes. Andes, Andes mío, verás por donde tú andes. Andes, tengo grandes planes, innumerables clanes feroces como clanes. Equinoccio Flow erupcionando volcanes. Junto con verdugo, intocable. Elemento Chalco. Conexiones gigantes entre Chile y Ecuador, como la cadena de los Andes. Chalco representando a los reales. Y junto a intocables destrozamos fronteras, unimos fuerzas. Explosión en Latinoamérica. El corazón, estas rimas que nos